Porque en las últimas horas el Sindicato de Trabajadores Municipales ha dado a conocer un comunicado en el que advierte sobre algunas cuestiones que preocupan al sindicato de actitudes de algunos funcionarios de la nueva administración del Estado Municipal. Para conocer los detalles sobre este tema y en general cómo se están viviendo estos primeros días, este primer mes de gestión del gobierno de Carlos Fernando Arroyo, es que estamos en comunicación con Daniel Zacarías, el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales. Zacarías, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, estamos nosotros aquí. No, me llamaba la atención y en primer lugar consultarle sobre este comunicado publicado a través del sindicato en el cual se habla de que habría algunos funcionarios que estarían en un tono distinto a lo que vienen siendo las conversaciones y los diálogos que ustedes vienen teniendo con la nueva gestión municipal. ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, tal cual lo dice el comunicado. Nosotros hemos mantenido con el doctor Arroyo distintas reuniones donde se ha hablado de trabajo, donde él nos ha transmitido cierta tranquilidad en cuanto a que va a trabajar con el personal jerárquico para no hacer tantos nombramientos, que toda aquella persona que esté trabajando en forma normal, en forma formal, va a mantener su puesto de trabajo. Y en ese marco hemos venido, como lo ha expresado el propio intendente, avanzando en algunas cuestiones, incluso firmando hasta algún acuerdo el 31 de diciembre. Y también nosotros hemos transmitido al doctor nuestro compromiso de acompañar, en el sentido de que si al intendente le va bien a la comunidad, le va bien a la ciudadanía, le va bien a los trabajadores. Y bueno, nuestra forma siempre es esta, la de el diálogo, la de consensuar y la de avanzar. Lo que pasa que, bueno, como decimos, algún funcionario, no sé si por no conocer la administración, por ser los primeros tiempos, por no estar bien informado de los servicios que se prestan, las necesidades de personal que hacen falta para ello, está trabajando en otro sentido, y bueno, esa es lo que nosotros alertamos tanto al intendente como a la comunidad. Y nosotros vamos a visitar a estos funcionarios para ver cuál es el problema de las distintas áreas, la problemática, y en especial al doctor Blanco, que la semana pasada salió a hablar de 20 despidos. No vemos en salud, por lo menos por el conocimiento nuestro, que sobre gente, todo lo contrario, creemos que hasta en algún área falta, y además, si bien no conocemos los nombres, se está hablando de gente que cumple un trabajo normal, una con necesidad, en una sala, en zoonosis, en lugares donde se peleó mucho para recuperar esos lugares de trabajo y para poder prestar un servicio. El Ejecutivo a veces habla de que hay personas que habrían estado cobrando sin trabajar. Lo desconocemos. Nosotros hablamos de los trabajadores. En ese marco vamos a defender a los trabajadores. Por eso digo, vamos a visitar a estos, por suerte son pocos funcionarios los que están hablando de no darle continuidad o de hacer algún despido, pero para ver de qué se trata, y en especial porque lo que pasa por nosotros, por el sindicato, que son los trabajadores, realmente cumplen tareas de mucha necesidad, están en los niveles iniciales, entraron al municipio como corresponde y cobran los salarios más bajos que hay. Me imagino que para ustedes debe ser bastante ingrato, ¿no? Esta cuestión que se está instalando fuertemente desde algunos sectores políticos y medios de comunicación, de que los distintos estados, ya sea municipal, provincial o nacional, está lleno de ñoquis, que los estados están inflados, que sobra gente por todos lados. Me imagino que para ustedes debe ser una cuestión muy muy delicada que se hable con tanta ligereza en algunos casos sobre estas cuestiones. Sí, es tal cual como lo expresás. Se está queriendo instalar este tema en la ciudadanía, pero no se les dice lo que realmente se persigue. En Mar del Plata, hace días que le venimos preguntando al Ejecutivo, cuando habla de estos casos, ¿cuáles son los casos? Que nos dé el nombre de la persona, que nos diga dónde está, en qué área está esta persona, cobrando un sueldo y no trabaja, que no está yendo, y no nos pueden dar nombres, porque no hay nombres. Mar del Plata, yo no puedo hablar de lo que pasa en otros lugares. Sí que se está instalando el tema, como decimos, para perseguir ciertas cuestiones. Pero en Mar del Plata, la verdad que el municipio de Mar del Plata tiene todos los servicios, salvo la recolección de residuos, tiene todos los servicios. Tiene el sistema educativo más importante de la Argentina a nivel municipal. Tiene un sistema de salud que cubre lo que los hospitales no pueden cubrir, fundamentalmente el interpersonal, que ya no da abasto, y que muchas veces la salud, la gente más humilde que no tiene obra social, lo hace a través del municipio. Tiene todos los servicios, como el alumbrado, como vialidad, y estamos hablando de que hay un número de personas, seguro que hay un número de personas. Cuando uno tiene todos los servicios, cuando se han ampliado los servicios, como pasó en los últimos años, por ejemplo, en el área de desarrollo social, donde se atienden distintos programas, que hace años no se lo hacía, porque hay otra problemática y hay que aggiornar el municipio a esta nueva problemática. Entonces, cuando se habla de esto, se toma ese discurso general buscando, a nuestro entender, algún funcionario, liberar vacantes para después quizás entrar algunas personas que necesiten que ellos que entren, esos funcionarios, porque si no, no tiene explicación que se quiera sacar a un trabajador, por ejemplo, que atiende una ventanilla en una sala, y que al otro día, cuando la ciudadanía va a esa sala, no hay quien la atienda, y hay que tomar a otro empleado. Entonces, en eso hay que ser claro. Trabajo normal. Hay una persona que ha entrado a trabajar ya hace tiempo, que ha pasado por los requisitos, su examen de salud, su entrevista psicológica, su entrevista con el jefe, con los jefes de la repartición en su momento, que luego de cumplido todo eso han entrado a cumplir un trabajo formal. Más allá que se hable de contratados, uno ve que a través del tiempo los contratos se van renovando. ¿Por qué? Porque son trabajos permanentes, que simplemente se usa mal esta figura de temporario, cuando en realidad hace falta las personas para cubrir en forma permanente ese lugar. En Mar del Plata hemos venido trabajando, incluso con el mismo doctor Arroyo, en el acta acuerdo del 31 de diciembre, en salir de ese esquema y ir al esquema real, que es el de planta permanente, donde el trabajador ingresa como provisional y, cumplido el año, se mide si actuó bien o mal, sigue o se va. Entonces, si esta figura, que algunos funcionarios que hoy están en este gobierno están diciendo que son contratos basura, bueno, a ver, muchachos, los radicales estuvieron con Daniel Kast, algunos de estos funcionarios, y saben que había temporarios, y manejaron temporarios en aquella época. Entonces, conocen la figura, por supuesto que hay que ir reduciéndola de temporario, o ir aplicándola realmente donde hay que aplicarla, como por ejemplo es el Entur, donde sabemos que es una ciudad balnearia, y en el Entur hace falta que ingrese gente como temporario en octubre, en noviembre, en diciembre, y trabaja hasta marzo, hasta abril. Bien usada la figura del temporario ahí. Pero en los demás lugares, regularicemos la situación. Ahora, subirnos a esta propaganda mediática de los ñoquis para generar despidos, para generar rebajas con una ley de emergencia, que creo que hay que ver. Yo tengo 34 años en el municipio, siempre he visto fluctuar la economía del municipio, siempre he visto que hay un endeudamiento, y es un endeudamiento quizás flotante, que se maneja a través del tiempo. Ya hablar de una ley de emergencia donde se puedan perseguir otro tipo de cuestiones, realmente es para revisar. Espero que los concejales miren bien este tema, ¿no? Sí, es muy interesante esto que planteas, y con la particularidad que tiene el partido de General Pueyrredón con el sistema educativo municipal, que buena parte de trabajadores y trabajadoras municipales están afectados al área de educación y salud, ni más ni menos. Obviamente todas las áreas son importantes y todos los trabajos son dignos, pero estamos hablando de dos derechos que son muy sentidos y fundamentales, como la salud y la educación. Y cuando se habla así a la ligera de los empleados municipales, estamos hablando de gente que lo que garantiza es salud y educación, ni más ni menos. Daniel, quiero consultarte sobre qué áreas en concreto, qué lugares de el Estado municipal falta gente. Es decir, no solo que no sobra, sino que está faltando gente para poder llevar adelante las tareas cotidianas. Yo creo que en algunos lugares se ha equilibrado en el último tiempo, y más o menos está la cantidad de gente para llevar adelante las misiones y funciones. Y en algunas otras áreas de servicios, fundamentalmente como son los hogares de niños. Fíjate qué lugares te voy a nombrar: hogares de niños, hogares de ancianos, servicios primarios que se brindan a la comunidad, como son los sectores obreros, digo, en urbana, espacios verdes, cementerios, alumbrado, lugares de servicios primarios, por el cual hay que acordarse que la tasa en algún momento se llamó ABL, ¿no? Alumbrado, barrio, limpieza. Bueno, esos son los servicios primarios por lo que paga el vecino. En esos lugares también está faltando gente, y bueno, y el propio doctor Arroyo nos comentaba la necesidad que él veía, en su parecer, como jefe comunal, de lo que es tránsito, de lo que es transporte, de lo que es inspección general, todo lo que es la parte de inspectoría, donde él ha notado una gran merma de personal, ¿no? Que no se pudieron cubrir las vacantes que oportunamente hubo, y que incluso la ciudad crece. Hay más comercios, hay más calles, hay más tránsito, hay más vehículos, y ya ni siquiera con la dotación inicial o que hubo años atrás se podría mantener esos servicios. Por supuesto que faltan gente en esos lugares, coincidimos con el doctor Arroyo, ¿no? Daniel, te queremos agradecer muchísimo el contacto. Nos parecía muy importante tener la voz de representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales ante tantas versiones, esta ola de despidos que estamos viendo en otros lugares y en otros municipios, y llama de por sí la atención que afortunadamente esto a Mar del Plata no haya llegado, y esperemos que esto no ocurra. Estaremos muy atentos siguiendo todo lo que ocurra de aquí en más, esperando a ver cuál es la respuesta de estos funcionarios que ustedes están indicando claramente que no estarían en la misma sintonía que lo que ustedes vienen conversando con el intendente Carlos Arroyo. Ante cualquier novedad nos volveremos a comunicar. Que tengas un muy buen día. Bien, te agradezco mucho. Yo, para cerrar, lo único que quiero decir es que nosotros defendemos trabajadores. El sindicato que defiende trabajadores. Entonces, si se piensa que alguna persona no es un trabajador, no va a ser un tema nuestro. Pero si se tira el nombre de trabajadores, ahí vamos a estar en defensa de esos derechos. Y aparte, esto de que no nos puedan decir el nombre y apellido, que no nos puedan decir dónde funciona esa persona, no suele mal. Y más o menos, uno con años en la comuna y caminando mucho los pasillos, sabe por dónde viene la mano, entonces nos preocupa un poco más. Hay que verificar el tema. Hay que, el Ejecutivo tiene que decirle al sindicato, fundamentalmente a los trabajadores y también a la prensa, qué persona no es una trabajadora. Bueno, si no es trabajador, no hay nada que defender. Pasa por otro lado. Debería ser así de simple. Política pasa por otro lado, no pasa por el sindicato municipal ni por los trabajadores. Pero ojo con la persecución de los trabajadores, porque esto se está instalando. Daniel, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a vos, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Daniel Zacarías, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales del Partido General Pueyrredón, dando su impresión respecto de esta oleada de despidos que se está dando en muchos municipios y el caso particular de la ciudad de Mar del Plata, dejando las cosas bien, bien en claro, ¿no? Por dónde estarían pasando las situaciones, más que una planta engordada y superpoblada. Nos mencionó algunas áreas donde incluso estaría faltando gente para llevar adelante las distintas tareas que atañen al gobierno municipal. Mañana a las 10 de la mañana habrá reunión de la comisión directiva y el cuerpo de delegados del Sindicato de Trabajadores Municipales para evaluar esta situación.